en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Ahora sí, a ver, ahora sí probando. Ay, ya te escuchas. A huevo. A ver, maldad, tú pruébale. Sabe a uva. ¿El micrófono? A huevo. Ah, también tengo aquí un disco de los Courtyard Hounds. Ah, ¿qué? Presentes. Ah, perdón, es que estoy copiando unos archivos y es así como un gran evento. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast, que pese a los comentarios de sus fans, siempre mantiene un estándar de calidad. Somos constantemente mediocres. Sí. Eso es lo que querías decir, ¿no? Yo somos constantemente lejos, pero el tener la sensibilidad para mantener siempre a un nivel tan malo, pues es de alabar, ¿no? Porque o sea, nos hemos esmerado para no ser superiores. Claro, claro. No, pues está muy bien. Sí, a huevo. En esta nueva edición del Saga Podcast está con nosotros, ¿no? Ay, pues ya me estás diciendo eso. Bueno, espérame, ya. No, espérame. Sí, a todos los conflictos que se arreglan. Ah, sí, en esta nueva edición del Saga Podcast nos acompaña... Ay, no, ¿qué creen? Nos acompaña el Necro. A huevo, pendejo, a huevo. Ay, como dice el payaso zombie, a huevo. Ah, qué pendejadas. Está aquí el Graf. Una vez más aquí, no importa lo que pase, siempre llegamos, lo que pase aquí me dan de comer. Y yo que soy la maldad, más chingón de todos. Claro que mis sí, bolas, ¿qué? Ni madres. A huevo. Y esta semana en el Saga Podcast les vamos a traer lo que han estado esperando, la nueva edición del Radio Viral. Ah, yo creí que la edición del podcast de Brian Keevaughan, que nos han estado chingando dos temporadas pues por tú, hacer. Pues tú, güey, termina de comprar Guay y Lelo y ya. No, tengo que leer Proud of Baghdad y la nueva serie. Yo pensé que lo que todo el mundo estaba esperando era que viejas sensualmente en el podcast, o al menos que tuvieran la voz sensual, que ellos imaginaran. Pues la Champion Master, que no viene. Ah, es que no viene, es bien huevona. Bueno, pero ahí, ¿tú tenías audios grabados? ¿No los has pasado, muchacho? Los tiene el Graf. ¿Qué pasó, Graf? No me los pasaste. No me los ha pasado. Súbelos al pinche FTP, lo que quieras. Y bueno, recuerden, vamos a hacer un experimento aquí. Recuerden, nuestras vías de comunicación están abiertas. Pueden llamarnos al correo de voz al 6300-900, o escribirnos en @cucamon, o @shinigaminegro, @graftheseeker, @striderspiner, @drhill, @matmadrazos, @picamuelas. @cidemem, pues sí, ¿no? Sí. @cucamon, que se le importa. Fue el primero que dije, güey. Monito color de rosa. Monito rosa. Y también, pues denos like en el Facebook, no sean culeros, tenemos 60 likes, ¿qué es eso? Sí, no mames. Sí, oigan, pues no se pasen, en Facebook. Digo, no está tan malo el podcast, denle like. Hay que llegar mínimo a los 200. Lo que tú estás diciendo, o sea, en el blog, ¿cómo salen comentarios ya de los episodios? Así, pero a madres. Ajá. Pero en el Facebook nadie nos pela. Bueno, entonces la dirección es Facebook / Saga Podcast. Entrenle, no sean culeros. Y aparte, voten por notas en iTunes. En cada post del blog... Siempre que escribo iTunes, para que voten por nosotros, ahí está la liga directa hacia el podcast, para que puedan poner un comentario del podcast y califiquen el podcast. Y pues si más gente vota por el podcast, pues sí, vamos a tener vamos a aparecer en los primeros lugares cuando la gente busque podcast de cómics o de videojuegos, ¿no? Y es lo que queremos, que más gente oiga nuestros interesantes comentarios. A huevo, también, uh-huh. También háganle, queremos tener un millón de amigos. Queremos que le hagan como López Obrador y convenzan a 10 personas de que nuestro movimiento es por una buena causa. Y si cada mexicano convence a 10 personas, entonces el podcast será famoso y nosotros ganaremos dinero y ustedes no. Pero eso está chido. No, es que ponle, si nosotros tuviéramos dinero de parte del podcast, podríamos regalar cosas. Ay, yo no quiero regalar nada, quiero todo para mí. Yo quiero dinero para mí y poder nadar en bueno, el podríamos, y decir, dinero de los si fans. Tuviéramos dinero, podríamos dedicar a una persona de la saga que se dedicara toda la semana a hacer cosas del podcast y pagarle un sueldo decente para el pueblo bicicletero. Y déjenme decirles que un sueldo decente en el pueblo bicicletero es realmente bajo. Entonces yo creo que si pudiéramos hacer que nuestro AdSense, AdWords y todo eso nos diera dinero, de verdad sí ayudarían a un saga pobre a comer y trabajar en algo bonito. Y comprarse cosas bonitas. Bueno, tal vez no tanto, pero bueno. Pero eso sí, un auto, porque ya vimos que lo que atrae viejas es el auto. Dicen. Bueno. ¿Cómo? Bueno, es un experimento que queremos hacer porque decimos, oye, ya me... Tú tuviste auto y no conseguiste nada. Por eso decimos que no está del lado equivocado. Ya, voy a cerrar el Facebook porque nomás veo que a todo el mundo le va mejor y me encabrono. Chequen esas cosas, en efecto, el Facebook genera depresión. No es cierto, a mí no me genera depresión. No, sí, está comprobado porque como el Facebook está diseñado para que tú compartas lo bueno, o sea, solo lo bueno, entonces siempre te da esta impresión de que el pasto del vecino es más verde, entonces sientes que a la gente... El pasto de mi vecino es más verde. El vecino no tiene pasto. Te da la impresión de que a toda la gente le va mayor, entonces hay estudios clínicos muy interesantes que dicen que el Facebook provoca depresión. ¿Y estamos hablando de eso en el podcast? A mí me genera un poco de molestias, pero bueno, esta semana como dijimos... Yo soy especial porque la neta pues me vale madre. Significa que eres un potencial sociópata porque no tienes no te genera una reacción clara a los sentimientos de otras personas ni su vida cotidiana. O sea, te es indiferente, eso significa que estás mal. No, o sea, yo sí genero. No, estás pinche loco. Bueno, ya. Cállate, pendejo. Entonces, esta semana, como dijimos. Como dijimos, a hablar del nuevo radio viral, que es el 5, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es el 5, porque una temporada no tuvo. Fue la temporada más triste, ¿no? Ya no vamos a hacer eso del radiecito, porque se nos acabaron los estereotipos para las llamadas. Era una chinga editar. Y somos los mismos güeyes y ya no podemos hacer más de tres voces. La verdad. Somos tres pendejos ahorita. Es lo mismo. Este es un Saga Podcast pobre de sí, claro, gente. Y además pero rico de calidad. Y además el podcast rico los cornbread que me estoy comiendo. Y además el podcast pasado pues tuvo las mejores críticas. Claro, estaba el diablo. Claro, ahora ya no está el diablo. Y claro, no va a volver a estar el diablo. Entonces, bueno, las mejores críticas no fueron por el diablo. Claro que sí. No, la cosa es que a la gente le gusta la música. Con oídos de amor, que es diferente. Cállate. Oye, a mí me ha sorprendido que ha habido muchos comentarios en el blog últimamente. Y eso se me hace bueno porque, aunque normalmente nos están mentando la madre de los malos que han estado los podcasts, pues por lo menos sabemos que están ahí, ¿no? A huevo, nos escuchan. Bueno, ya, entonces esta semana vamos a ponerles musiquita y vamos a hacer nuestros increíbles comentarios después de cada rola. También porque tenemos pinche hueva de hablar tanto, así que. Bueno, de canciones de grupos musicales así normales, pero que sus rolas han sido tomadas en los soundtracks de películas y cosas que nosotros vimos y en su momento nos causaron gran impacto. A huevo. ¿Y con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos, Necro? Vamos a empezar con una bien pinche rara, que no es tan pinche famosa, pero sí es muy geekosa. ¿Cuál? La película es la de Laberinto. Y es de David Bowie, la mamá del Chitiba. Del Chitiba. Así que, si se preguntan por qué, porque David Bowie es muy igual a la mamá del Chitiba, literalmente. ¿Sobre todo con ese look ochentero? Sí. Sí, con el hoy en día David Bowie. No, con el look ochentero. Ah, o sea, tú ves Laberinto y dices, ¡ay, la mamá del Chitiba se roba al niño! Sí, más bueno, o menos. Obviamente con cuerpo de mujer la mamá del Chitiba, ¿no? O sea, bueno, eso dijo la hermana de Chitiba, ¿no? Sí, eso dijo la hermana de Chitiba. Llegó, entonces, no creo que estamos mentando o insultando a la mamá de Chitiba porque no está el Chitiba. Pero eso fue algo que nació de la propia hermana del Chitiba. Ah, ya dijimos Chitiba un chingo. Sí, a huevo. Bueno, Chitiba, ya, Chitiba, a ver, Chitiba. Esta es la rola. Ahí va. Se llama Magic Dance. Eso. It's a babe. What babe? Babe with the power. Power of voodoo. Voodoo. You do. Do what? Remind me of the babe. I saw my baby crying for this babe could cry. What could I do? Said, dance, magic, dance, magic, dance, magic, dance. You're reminding me of the babe. Babe with the power. Power of voodoo. Voodoo. You do. Remind me of the babe. No puedes atacar mis rolas increíbles. Güey, qué rola más rara. Que estuvo súper chida. No solo ochentera, se oye mala, güey. Ese de Itagüey sí gana dinero con eso de la música, güey. Sí, güey. Claro. Solo haciendo imitaciones de la mamá de Chitiba. La verdad, güey. No, la neta es buena rola, está pegajosa. A mí me gusta. No, no me pegó. Es que tú estás pinche malito. Ahí les va el dato trivia super cool, güeyes. A ver, a ver. Como el Necro está toda madre y me regaló su Blu-ray, bueno, más bien me lo vendió y no se lo he pagado. Sí, así que no te regalé nada. Tiene fabulosos extras, entonces estaba viendo. Si ustedes son oyescuchas del Distrito Federal, habrán visto que a principios de este año hubo en San Ildefonso, allá por el centro, una expo de escultura hiperrealista de un güey que se llama Ron Mueck. Entonces, a grandes rasgos, son esculturas de mujeres gigantes y pendejadas, ¿no? Ajá. Bueno, pues estaba viendo... Yo creí que iba a decir esculturas de mujeres gigantes penes. No, de pendejadas. La expo estaba medio chunda, aunque la obra es buena. Había un pollo gigante colgado en un atrio, estaba increíble. Pero lo curioso es que estaba viendo los extras, así de la película, y dicen, oh, sí, y aquí está Ron Mueck, que nos ayuda a esculpir y a manejar las marionetas. Y yo, ¿Ron Mueck? Ron Mueck. Ya le pongo pausa y digo, Ron Mueck. Y aparte, una de las obras del Ron Mueck es su cabeza gigante, entonces no es como que pases de largo quién es el güey, ¿no? Y dije, no mames. Entonces me metí al Muppet Wiki y sí, resulta que Ron Mueck era un güey que era su chalán de Jim Henson, y al aprender a usar resinas y pendejadas se volvió un estúpidamente famoso y exitoso artista contemporáneo de escultura hiperreal. O sea, súper famoso. Sí, la verdad sí es australiano y es muy famoso. Sí es australiano. Entonces, güey, el punto es que si ustedes fueron a ver sí, esa... Sí, porque pudo haber sido chino. Bueno, sí, japonés, güey. Sí, bueno, pero japonés. Si ustedes vieron los pinches anuncios, porque en todos lados había anuncios de la pinche expo, pues ahí hay un enlace, ¿no? Tenía que ver con la película de Laberinto, con estos güeyes, con los Muppets y por tanto con la Guerra de las Galaxias. Todo está vinculado. Muy bien, entonces, ¿qué canción nos movemos? Sí, otra, vamos por otra viejita. Puras ruelas viejas porque son gerontofílico asqueroso. ¿Qué? Gerontofílico asqueroso, vas por una viejita. No, esa es la Champillame. Ah, yeah. Que es la que está estudiando gerontología o como se llame. Sí. O sea, cómo echarse viejitos. Sí, exacto. Que diga, cómo cuidar viejitos. Gerontofili. Bueno, ahora, la siguiente es la más pinche famosa canción de es la de Eye of the Tiger de 70's. Rocky 1. No pinches mames. ¿Y de quién es esa canción? Una canción. Se llama, ¿cómo se llama este pinche grupo? Survivor, ¿no? Ah, sí, cierto, era Survivor. Ajá. ¿Y qué fue de ellos, güey? No, se murieron. En el mejor de los casos. O sea, no sobrevivieron los güeyes. A los 70, ¿no? Sí. No sobrevivimos a los 70. Bueno, ahí les va la pinche cancioncita, súper chingona. Ahí les va. ¿Estamos al aire? Sí. El aire está rico. Ah, esa canción está así como... Es de esas canciones que cuando dices, ay, voy a ir al gimnasio, la pones como para sentirte Rocky y decir, ahorita voy a vencer a Apollo Creed. Lo malo de esa canción es que, pues, de todos modos pierde, güey. Entonces vale así, madre. No menciona a nadie. Ya llegas todo fofo así de, oh, te voy a chingar con Apollo Creed. Y dices, ay, es un güey negro y super mamado. No, pues ya vale madre. Eso, o puedes ponerle otro tema de Rocky famoso, que es Gonna Fly Now, de Bill Conti. Eso es instrumental, ¿no? Ajá, que es en el de... Tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán. Cuando sube las escaleras, porque este es más bien como que el momento en el que está en el gimnasio y está sudando y echándose en cara que sí puede, ¿no? Sí. Pero es que a ver si te gana la canción. Digo, hoy en día es bien común. Yo, por decirlo así, entre tantas canciones, compré solo Lego Rock Band. En Play 3, porque creo que ahí venía Eye of the Tiger, ¿no? Eye of the Tiger es de Rock Band 1. Eye of the Tiger es de Rock Band 1. Eye of the Tiger es de Rock Band 1, entonces la hemos estado así traspasando entre los Rock Band. De luego Rock Band son otras grandes rolas ochenteras como los Ghostbusters. Ah, bueno. Oye, sí es cierto, ¿y por qué no pusimos la de los Ghostbusters? Porque esto no acaba. Pero ya, siguiente rola. La siguiente rola yo me la volé más bien del soundtrack de Watchmen. O sea, para mí yo no conocía la rola. O sea, la rola es como setentera también, de Bob Dylan, que es un cantante que es que muy famoso. Yo creo que hasta más vieja, ¿eh? Más o menos. Porque digo, según esto, yo me acuerdo de esa canción, porque también la menciono un poco en la biografía de Steve Jobs. Porque el Jobs era muy fan de ese güey. Pero yo la oí para la intro, ¿no? Cuando presentan el histórico del mundo de los Watchmen, ponen esta canción que es de Things Are Changing, ajá, de Bob Dylan. Entonces, pues está interesante, o sea, y ya, sobre todo the si... The times, they are changing, de hecho. Ajá. Salió el 29 de octubre del 63. Ya llovió. Pero ¿saben qué? Algunas de estas rolas dicen que estaban descritas en la novela gráfica. O sea, que se dice que de fondo debería ir esa... Deberías escuchar esa canción mientras lees las secciones. Yo no me acuerdo porque la verdad solamente le di una sola ojeada a Watchmen. Sí. Entonces, bueno, mientras escuchamos esta rola. Ah, bueno. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Rola más triste. Tejana. Sí, a huevo. Me encanta, o sea, yo cuando escuché esa canción en Watchmen, de verdad sí me dije, ay, qué llegadora. Es que la rola junto sí. con las imágenes en Watchmen, la neta, está bien. La armónica, güey. Ahí lo que le da el último toque de tristeza, de que sientes que todo se está yendo al carajo, es la armónica, güey. Sí, y sobre todo por las escenas donde ves que cada uno de esos güeyes va haciendo... pues prácticamente eliminado, ¿no? De la gloria a la decadencia, ¿no? Sí, se ve en ese corte. O sea, ya ves que a la... En vez de que hablamos de The Bob Dylan, güey, pero no tengo ni pinche idea. Si no me defender Bob Dylan era un güey. ¿Quién es Bob Dylan? Bob Dylan era un güey que comía, cagaba y cogía. Quizás lo hacía al mismo tiempo. Creo que aún lo hace, güey. Creo que aún lo hace. ¿Quién sabe? Sí, igual no, ya Bob Dylan... no puede por la edad. No, ahí sigue. Sí, ahí sigue el cabrón. Ah, el melancólico sollozo de un banquero en la llanura. ¿Ven? O sea, ahí está, el Zack Snyder lo hizo perfecto y la cagó sin, por no poner el maldito calamar. No vas a dejar eso en paz, ¿verdad? Es que en la intro lo dejó perfecto. Vean cómo vamos de la inocencia hacia la degradación. Debía pasar al revés. Estamos en la degradación, debemos llegar a la inocencia. Necesitamos un ser extraterrestre que nos venga a destruir. ¡No, no, no! Va a ser el Doctor Manhattan, güey, no la cagues. Necesitamos a ese maldito calamar. Por eso, si no, yo voy a ser el Watchmen de Hobble Enchilada. Ok. Grillos. Ahora que lo pienso, es buen proyecto. Presenta la pinche siguiente canción. Ah, güey. Sí, miren, hace muchos años, cuando era chiquito, había películas increíbles en el cine como Batman Returns. Que la neta, para mí es así de lo más chingón que hay. Nada más superada hablando, por Dark Knight. Hablando de Batman, mis tenisitos de Batman que me compré hoy están súper chingones de los Converse. Y ustedes no tienen putos. Qué puto este güey. Había unos más chidos, pero estaban más caros. Sí, estaban chidos, muy chidos. Si yo tuviera varo, me los compraba, me cae de mal. Serían los primeros Converse que me compraría. Bueno, entonces veíamos Batman Returns era la onda. Y si recuerdan, en la escena final, cuando ya están en un baile de máscaras, hay una musiquita así como bien cool, así de fondo. Y yo dije, ay, qué chida está esa musiquita. Y me tardé como 20 años. Me acuerdo del baile de máscaras, pero no me acuerdo de la canción. A mí sí me gustaba la cancioncita que nada más sonaban un par de acordes. Bueno, ya como 17 años después supe que la pinche canción se llamaba Face to Face. Y era el tema musical principal de la película y lo interpretaba un grupillo así como dark, darketo rocoso que se llama Shooks and the Banshees. Y la neta, no está nada mal la cancioncita así sabrosona, campechana. Y bueno, pues ahorita se las vamos a poner para que se diviertan. Yeah. Está bueno, vamos. Entrenle la rola. Thank you. pues no me acuerdo de dónde chingados vino esa rola, güey. Me dan pinche asco. O sea, neta, si tú me dices, güey, que en Batman bailaron la de Los Ángeles Azules, güey, yo te pinche me dan asco. O sea, me imagino a Selena Kyle y a Bruce Wayne bailando así, todos pegaditos, ¿no? Sí, de cartoncito de chela. Cartoncito de chela, güey. Porque, güey, no me acuerdo. O sea, me acuerdo en ese baile de la trama, ¿no? De que la Catwoman traía como una quemada y el Bruce Wayne traía algo lastimado y no se querían andar enseñando nada y que después se van a sus casas. No, estás bien mal. Eso es cuando se están cachondeando en la mansión Wayne. Ah, sí, lo del baile de máscaras es cuando el baile de máscaras les dice que es cuando robó a todos sus pinches hijos, ¿no? Ajá, es cuando ya ellos ya se dicen así, no mames, cogemos o no. Ahí llega el pingüino. En el baile está la música, esta música de fondo, o sea, pinches observadores culeros. Y hay un video de la época que si lo ves dices, parece que lo hubiera hecho el Tim Burton, pero ¡ay! Les va otra trivia. Tim Burton solo ha dirigido un video musical en toda su vida. Ah, no mames, ¿te caí de madre? Sí, solo ha dirigido uno. ¿Cuál? Y es el de la canción Bones de The Killers. Nunca lo he visto. Muy buena rola, muy buen video y es el único video que ha dirigido Tim Burton. No, nunca, chéquenlo. Sí, lo voy a checar, güey. Nunca lo he visto. Sí, yo también, nada más para ver, porque lo único que tiene luego bueno Tim Burton es lo visual. Ya mucha gente está diciendo que capaz que es el peor director de todos los tiempos. Posiblemente. Junto con Uwe Boll. Ay, peor, no, yo he visto peores. Sí, es que pero... yo creo que Tim Burton es como diseñador de producción, o sea, sus películas se ven muy llamativas y muy interesantes visualmente. ¡Zack Snyder es el nuevo Tim Burton! ¡Mierda! Tienes razón. Oh. Bueno, ya vamos a la siguiente. A ver, Necro, tú, ¿cuál es la siguiente rola? La siguiente rola viene de la película super chingona de Scott Pilgrim contra los ex de la chica novia, de sus sueños. De esa chica de sus sueños. ¡Qué super, buena movie! Super chingona, con cabellos de colores que cambian de diferentes lados y la mamada y media. Así se llama la película completa. Ah, sí, es que tienen que poner subtítulos. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Y se llama Black Sheep de Metric. Porque está súper chingona esa rola. Bueno, pero, la verdad es muy como muy alternativa. Está, pero está oficialmente se supone que es de que es cantada por The Clash of the Demon Head. Ajá, ¿no? Clash of the Demon Head es cantada en la película. El grupo original se llama Metric. Uh-huh. Entonces sí está muy chingoncita porque a los que les guste acá la música alternativa está muy, muy, muy, muy divertida. Sí, bueno, entonces nos dejamos con Black Sheep. Ah, bueno. We'll be right back. taquini. Aprovechamos para echar un taquini. En vez de andar degustando la canción y ver todos sus matices, nada. Bueno, hay que tomar en cuenta que la canción de Black Sheep la hemos escuchado tu hartazgo porque está de huevos. Sí, métanse a la página de este Rock Band y díganle: queremos esa pinche rola, porque queremos esa pinche rola. Bueno, nosotros queremos esa pinche rola. Yo quiero todas las rolitas de cantadas de la película esa, la de Garbage Truck, My Threshold, y por ahí hay otra que no me acuerdo, pero son creo 4. I feel fat. Este es at. ¿Eh? I'm so sad, very, very sad. Más, deberíamos ponerla. Vamos a ponerla ahora. This song is called I Am Sad, So Very, Very Sad. Thank you. ¡Ay, qué chingona canción! O sea, ese pinche solo de guitarra, güey, no tuvo madre. Sí, esa. Está tremenda. No entiendo por qué no la vendieron como un single, ¿no? Así solita, güey. En iTunes un dineral que hubieran ganado. Sí, yo la traigo en mi pinche teléfono para escucharla, güey. Yo la escucho todo el día luego. Así, huevo. Te sube los ánimos, o a veces si estás de malas, te deja de malas, no sé, o sea. No, te ayuda a ver que hay gente que está peor así. Sí. Ajá, ¿cuántos matices? O si estás triste, güey, te es como una canción que te comprende. A huevo, sí, esa sí. Esa parte donde dice I am very sad. No, sad. Sí, está chido, sí, esa parte. Sí. Qué chingona. Sí, bueno. La batería, güey, la batería. No tuvo madre la batería. Sí, no me chingan. Bueno, ahora vamos con una canción un poquito más chunda. A ver. No es chunda. Comparación de I'm so sad, so very, very sad. Bueno, algo. Todas las canciones son chundas. Ah, bueno, está bien, ya no hay comparación. Bueno, esta hasta es el himno de la alegría, güey. Bueno, esta es una rola indie. El sonido es indie. El label es indie, lo cual me di cuenta que era una constante de los soundtracks del Hombre que Araña, de Sam Raimi. Las películas, todos del los grupitos. De Spider-Man 3. De Spider-Man 1, 2 y 3, de hecho. Sí, pero no, bueno, no. Creo que más de la 3 tienes razón, porque okay. Hasta por ahí había una rola de los ya metida. Okay. Entonces, curiosamente estaba viendo esto y lo que me gustó es que el video está bien buen pedo de la rola. La rola se llama Signal Fire, de Snow Patrol. Y el video es así como una obra de teatro escolar típica gringa en la que los chavitos están reinterpretando las películas del Hombre Araña. Bueno, de qué cagado. Si han visto películas de Michel Gondry, es más o menos eso. Y la rola, pues, está así como baladosa, pero está chidita. A ver, ponla. A ver, ahí va. Ahí les va. The perfect words never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. All I wanted just sped right past me while I was rooted fast to the earth. I could be stuck here for a thousand years without your arms to drag me out. Can you understand the right of thrones of me? Can you understand? buena rola. Pues está medio tiernona, pero el video es lo que está buenísimo. ¿Ahora que sí, Necro? Sí, el video está súper de huevos, la neta. Sí, muy cotorra. Sí. Sí, la verdad, aprovechen a verlo. O sea, si es una, así como una recomendación media cosa, ver ese video. Está muy chido. Porque es como que un ligero resumen de las primeras dos películas, ¿no? Con un toque tan divertido que no puedes evitar verlo. Pero bueno, está bien. Está muy raro, pero está muy bien. ¿Y es de The Killers? Nada más por eso la buscaste, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Los The Killers? The Killers, ¿no? No, son Snow Patrol. Entonces, ¿por qué abajo del video decía The Killers? Ah, porque aquí viene que ya salió el nuevo video de The Killers que se llama Runaway. Ah, qué buen pedo, lo voy a ver después. De hecho, aquí está Brandon Flowers. Ah, otro trivia del video de The Killers. La protagonista en el video de Bones, además, es Devon Aoki. ¿Quién es Devon Aoki? La japonesita chinita locochona de Sin City. La asesina. Ajá. La asesina, la Mijo. La Mijo, es Devon Aoki y sale en el video. De verdad, sí se llamaba Mijo. Sí se llamaba Mijo. Y en el video se desnuda todo y luego se arranca la piel y quedan los huesos. Órale, qué rudo. Yeah. Wow. Luego la veo. Sí, bueno, suena bastante interesante el video. Está chido. ¿Qué sigue después de esto? Sigue una canción bien chingona, que su nombre de la canción es igual al nombre de la película, y que muchos decían, oh, no mames, esa canción la hicieron para la película. No seas pendejo, güey. La canción de Black Sabbath de Iron Man ya lleva muchos pinches años. Vamos a escuchar el tema de Iron Man de Black Sabbath. Sí, Iron Man de Black Sabbath. Pero por lo escribieron en base al personaje de Iron Man, ¿no lo escribieron de otra cosa? No. Solamente se llama Iron Man y ya. Se llama Iron Man y ya. La canción de hablar de un güey así porno, ¿no? El hombre hierro. Sí, más o menos así. Ah, bueno, entonces ahí les va Iron Man de Black Sabbath. A huevo. Del soundtrack de Iron Man. ¿qué podemos decir de esa canción? Ah, la canción de Iron Man habla sobre un güey que nadie lo quería y él se volvió así como loquito y luego creo que se murió y luego regresó a la tumba y se vengó de todos y los mató. Y nadie lo quería de nuevo. O sea, ¿y eso qué tuvo que ver con el personaje que todos queremos y amamos de Marvel? Nada, desde el no tiene 2008? Nada que ver, nada, no tiene nada que ver. El personaje. Pero con la canción se llama Iron Man. Ah, pinche no naco asqueroso. Les estaba haciendo manzanita, fue este naco. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no porque... No, ¿cómo que no? Si ya está en el soundtrack. O sea, no porque tu computadora sea una Apple, vas a ver a manzana con chile, güey. Ah, pues a partir de este momento, sí. Ahora sí va a ver manzana con chile. Entonces, ahí está, súper chingona la canción de Iron Man, cantada por Black Sabbath, cuando el pinche Ozzy Osbourne no estaba tan pinche viejo. Ni pinche... Sí, dañado por la gringa. Drogado, pero... sí, drogado yo creo que sí, bueno, no estaba tan drogado porque ha tomado más drogas durante el resto de su vida, ¿no? Pero... pues estaba dañadito de la memarda. Es cagado verlo hoy en día. Sí, bueno, o es divertido verlo cagarse hoy en día. Nada más sí era un muy buen músico. Bueno, cantante, él era un cantante. Bueno, también toca la guitarra. Cantante musical. Me vale verga, sí, ya, lo que sea. Siguiente canción. La siguiente canción la sacamos del soundtrack de Daredevil. Yo creo una película incomprendida, porque la neta no está tan mala como dicen. Yo también, yo puedo aceptarla mucho. Lo que no he visto es la edición del director. Eso sí se me hace más aburrida. Bueno, pero en esa película... Daredevil. Hay dos películas, hay dos canciones de este grupo Evanescence, o La Esencia de Eva, como le dice la maldad. La Esencia de Eva está cagadísimo. A huevo. Y una de esas, pues ya creo que ya está, no sé si le hemos puesto hasta el hartazgo aquí, esa es la de Bring Me to Life, que todo el mundo la conoce, pero que también... la tenemos en Rock Band. Que la tenemos en Rock Band, pero por otro lado está esta otra rola que es My Immortal, que es la canción que se toca durante el sepelio del señor de los Nachos. Del señor Nachos. Del señor Nachos. O sea, Nachos. Estaban ahí enterrándolo y estaba ahí la esencia de Eva. Así cantando My Immortal bajo la lluvia. Así de, y esos güeyes los puedo pagar. Trivia, aquí en el pueblo de Cicletaro está el señor de los totis. ¿Totios? El totios. Es que es verdad, aquí vive el señor de los totis. Y su hija, Viana. Somos bien pinches divertidos. Quien entendió el chiste chingón, si no, huevos. Valemos mil, nunca cambiemos. Ay, a huevo. Ay, qué estupidez. Pásame el chile piquín. Pon la pinche canción. Ahí les va. Scream on, fight away all of yo sigo diciendo que esa película de Daredevil es buena. No sorprendente, pero es decente. Es decente. Es de las más decentonas de la primera oleada de películas de Marvel. Pero a la vez no es película Marvel porque es de... Fox. Es de Fox. No, bueno, me refiero a personajes de Marvel. Por ejemplo, la primera de Hulk era muy mala. La de Ang Lee. Sí, algo. Lo único bueno de esa película era la edición. Pues estaba muy bien hecha la edición. La película, estaba como divertida, ¿no? La película en sí era una porquería. Era muy rara, así. Para perros, Hulk, chinga tu madre. Pero salía Jennifer Connelly. Ay, mosquito. No nos podemos quejar de ninguna... De ningún casting de Betty Ross. No. No. No. Definitivamente no. ¿Quién más fue así de Betty Ross aparte? Taylor. No, pero antes. Ah, no sé, pero esas dos son las que me importan. ¿Sí? No, las dos están súper guapotas. Sí, a huevo. A huevo. Bueno, yo prefiero particularmente a la Jennifer Connelly. A ver, maldad, presenta tu pinche canción de hombre. Ah, bueno, ahí está. Como han estado como muy deprimentes las rolas, han estado así muy de... Ay, qué tristeza. Me corto las venas con galleta de animalito. Ahorita va a ser una rola chingoncita y es parte... Y la interpreta un grupo, ahora sí que un boy band británico. ¿Un boy band? ¿Qué es un boy? Sí, no, está bien. Está bueno, bien, que cuando dices boy band, tú dices Backstreet Boys, ¿no? Sí, bueno, está bien. New Kids of the Block. Es que recuerdas tiempos oscuros. Sí, ¿no? Está bien. Sí, vamos a ponerlo más bien como es. Es más como un man band. Porque ninguno es chavo, todos están rucos, ¿no? Okay. Hasta dentro de lo que cabe. Es rucos, güey. ¿Cuánto tienen? 32. No. Madres. Bueno, antes de como... Antes de tener como 40 lo máximo. Take that. Entonces, lo interesante es que entre sus miembros... Está el miembro de Robbie Williams. Nada más su miembro. No, el todo, ¿no? Pero son como 5 miembros. Su miembro canta. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Y sale Robbie Williams, famoso por algunas otras rolas como Tripping, She's Madonna y cosas por el estilo. Me caga ese, güey. A mí me gustan varias de sus rolas. Especialmente la de She's Madonna porque toca junto con los... Pet Shop Boys. No, está chido, pero bueno, me ya, entonces vamos a bueno, entonces estos güeyes, está curioso porque en la película, cuando la fui a ver al cine, en los créditos pasaban esta rola que se llama Love Love. Ajá. Y en la versión casera no viene la canción. Qué cagado. Como que se les... Está raro, pero como que se les acabó el derecho o alguna inconsistencia hubo. Y no viene ni el video, que era un video especial con cachos de la película, ni viene la rola. Entonces, bueno. Pero por ahí anda para la posteridad. Es buena, es alegre, es acá electrónicosa, sabrosa, chida. Ponla. Bueno, pues oiganla. Se llama Love Love. Bueno, ahí se van. The center of the earth with an honest plan. estuvo movida, ya estábamos como que muy de desánimo amoroso con todas las canciones anteriores. Ya mismo nos subimos los ánimos. Ya, dime, Necro, que la que sigue, sigue así como que en ese ritmo, güey, porque la verdad sí estamos mal. La siguiente, sí, güey, es la de Bad Reputation, de la película de Kika. ¡Ay, así sí seguimos! Ay, no, ¿no? Mames, de Hit Girls. Bueno, pero la canción original es de Joan Jett, ¿no? Ah, sí, Joan Jett. Este es un and cover. Este es un cover. Joan Jett and the Blackhearts, ¿no? Se llama, creo, ¿no? El grupo. Creo que sí, pero después se volvió solista. Ok. Ya no tenía Blackhearts. No, ya no tenía Blackhearts. Estaba tratando de hacer una asociación de trivia, pero no. Sale en la película de Ripple, la ópera que genética. Ah, qué cagado. Donde sale Alexa Vega. Oye, oh, Alexa Vega. ¿Cuánto le debes a Alexa Vega, Necro? Ay, no sé, no me acuerdo quién es Alexa Vega. Es la de Mis Pies. La niña. No, ya está bien grande, güey. Ya tiene como 23 años. No, sí, yo supongo, pero no me acuerdo de ella. O sea, no la ubico en grande. Ah, qué mal, porque... Espérate, para eso está la pinche Google. El pinche Google. ¿No es que el Google es su señor de la Wikipedia? El pinche Google. Ay, güey, no, pues... Ah, ¿verdad, güey? No, pues sí le daba sus... Sí tiene sus siete y unos cuatro. Ahí está. La calificación. Perfecto, de Alexa Vega. Siete y cuatro. Alexa Vega Hot. Ay, qué puerco es el Google. Me da la opción de ponerlo. A mí también. Y luego me dice Alexa Vega Bikini. Así ah, güey, sí, cierto, a mí también. Y yo, sí quiero. Sí quiero ver eso. Oh. Y luego Alexa Vega Nuts. También no próximamente en el Mami Rikis de la saga. Alexa Vega. Alexa Vega. Bueno, ya, chingadas. Y puras fotos de ella en Mini Espías, ¿no? Bueno, entonces nos vamos con Bad Reputation de las Cute Girls. Como sí. Lo escucharon en Kick-Ass. Ah, algo ahí bueno. Como de estación de radio. Y esa la va a poner el Graf. De mi reputación, putos. O sea, reputación está de la verga. Digo, cada rato se insultan en el blog y en el Facebook y en el Twitter. No, pues en la calle. Ah, ¿creen que nuestra reputación está tan mala? Tu papá hace rato. Bueno, es que mi papá tiene un agresivo juvenil, perfil empresarial. Sí, ahí les va el comentario del papá de estos güeyes, que estábamos echando la papa y dice, ya me voy para arriba, ustedes hablan puras pendejadas. Ay, qué triste. Ay, la neta fue epic. Órale, sí, nos la dejó ir mi padre. Sí, nos paunió. Bueno, ¿qué rola sigue? Porque sigue, hay que seguir con esto, ¿no? Sí, esta es una que a mí me gusta un chingo y ustedes me valen madre. Que es de Dropkick Murphys, I'm Shipping Up in Boston, to Boston, perdón. Y sale en la película de Los Infiltrados. Qué chingona película, si no la han visto la recomiendo ampliamente. Súper de huevos esa película. Los Infiltrados, güey. Que se infiltran. Es con Leonardo DiCaprio, güey. Neta, es súper chingona, es muy al estilo de Perros de Reserva y cosas así, güey. O sea, de esas de temática chingona, fuerte y que con un final que te quedas así, oh, no mames, no lo vi venir. Para de mamar. Para de mamar. Entonces ponemos nuestra cara de para de mamar. Incluso esta canción la han usado en la parodia de Los Simpson. De esa misma película. ¿Hicieron parodia de Los Infiltrados? Sí, sí, sí, sí. Pero Los Simpsons ya no valen nada, güey. No, pero ahí todavía era de las... De las últimas temporadas que todavía se salvaban de... Los Simpsons hace 13 años que ya son basura, güey. ¡Son basura! ¡Me rompieron el corazón! Bueno, ya, la verga. Ahí les va la pinche canción. Está súper de huevos por Dropkick Murphys, que son también súper de huevos. Bueno, va. Ahí. A ver, ya. Ahora sí, ya. Estuvo buena tu rola, ¿eh? Gracias. Tiene un estilo así como muy... Como... Me parece sacado como de Gangs of New York. Sí, más o menos así. Y de eso trata Infiltrados. De eso tiene todo el sentido, perfecto. Sí, está muy buena. No la he visto, pero vamos a darle. Sí, Dropkick Murphys, para los que quieren saber, es un grupo que toca como... Cállate, computadora. Toca como punk. Toca punk, pero le mete gaitas y banjo. Entonces, la neta, está muy chingoncito. ¿Le mete gaita al banjo o le mete banjo a la gaita? No, le mete gaitas y banjo a su música. Ah, bueno. A la música está bien, pero mientras le pida. Sí, y lo hace con condón. Ah, claro. Ante todo, seguridad. Sin globito no hay fiesta, cabrones. Recuerden. Claro. Si no, se meten en pedos muy grandes. Sí, la neta está cabrón. Bueno, entonces, eso ha sido todo en el radio viral. No falta faltan rolas? No. No mames, ¿son todas las rolas? Son todas las rolas. ¿Son todas las rolas? ¿Nos acabamos las rolas? ¿Nos acabamos ¿Tan las rápido? Rolas. Sí, güey. Ya, no, no. No tengo una. La de... ¿Cómo se llama? La de Back to the Future. El tema principal de Back to the Future. Ya lo pusimos, güey. En un radio viral. Sí, en algún momento ya pusimos Power. Mierda, entonces no, ya se acabaron las rolas. Ya fueron 12 rolas, incluyendo la... I'm so sad, so very, very sad. Exactamente. Ay, qué buena rola. Ponla de nuevo. De nuevo. Solamente porque está súper chico. Sí, vamos a poner otra vez. This song is called I Am Sad, So Very, Very Sad. Thank you. No, no me canso de escucharla. Ay, chingón, es más, creo que deberíamos ponerla de nuevo. Sí. Pero suena mucho, ¿no? No, güey, otra vez. Otra vez. Thank you. Ay, hasta bailamos slam aquí, super. Sí, estuvo chingón acá el rave. Hubo hasta perro extremo, ¿no? No, ¿qué pasó? Solo somos nosotros tres. Ay, ya. No, sí, ya sería mucho. Ya es un exceso. Hay que dejar que descanse para que no le perdamos el gusto. Bueno, ¿va a haber secciones en esta mierda de podcast? Sí, yo tengo una sección. La verdad, y la que es una recomendación de la semana que me he querido echar desde hace un buen tiempo. Como yo con mi cómic de la semana. Sí, sí, sí. Pero es que siempre se me olvida. Pero ahorita ya, ahora sí, ya estoy centrado y puedo decirles. El otro día, no sé si se acuerdas, creo que estábamos con Necro y me compré por ahí el Blu-ray de Crisis on Two Earths de Justice League. Sí, sí, estaban conmigo. ¿Así? Ajá, y esa vez me encontré con... Bueno, como siempre me pongo, y como la maldad y yo hacemos, nos ponemos a buscar mucho en los extras de los discos, ¿no? Sí. Y me encontré algo muy interesante. Venía una tanda de pilotos de series de Aquaman. Que diga, de pilotos de series de DC. Entonces venía el piloto de la serie original de la Mujer Maravilla, pero la setentera. Ajá. Y venía una de Aquaman. Yo dije, what the fuck, what is that? Ajá. Madres, güey. Era el piloto de Aquaman de 2003, güey. De la época en la que, como había pegado... Smallville. Habían decidido hacer un piloto de una serie parecida... Pero de Aquaman. Y está rara porque el actor que la hace de Aquaman es el tipo que en Smallville, un par de años después, aparecería como Green Arrow. Ese güey. Ese güey, no me preguntes cómo pinche se llama. Es ese güey, güey. Ese güey. Ese güey de Green Arrow. Ese güey. Entonces, digo, estuvo media rara. Porque sí te saca de onda, ¿no? Así como que dices, what the fuck? What is this? Y la verdad, estaba más fácil, o sea, porque te decían, pues, que el Aquaman era como que el hijo de unos reyes o algo así. Siempre ha sido, ¿no? Ajá, sí, pero que por alguna razón había habido una revuelta en Atlantis y su madre lo había mentido y lo había escondido con los humanos. Y un día alguien llega y rapta a su mamá y él crece traumado porque su padrastro, pues, no le dice nada o no lo deja investigar eso porque según se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Por lógica, él vive en Florida. Uh-huh. En un pueblo, no, ¿cómo se llama normalmente el pueblo de Aquaman? Pero el pueblo... Miami. ¡Qué mamón! ¿Qué? ¿Te gustó? Tuvo cotorro, bueno, ya. Entonces, resulta que tiene como un colguije, así como de un caballo de mar, no me acuerdo de qué. Que cada vez que como que toca el agua como medallón de los piratas del Caribe atrae a los malos. Así entonces él se encuentra como una sirena, pero sirena en el estilo malo. De que es así como un monstruo de mar que no se ve nunca bien a tomas completa. Esas que te dicen que te quieren, pero sí, no es cierto. Que va a haber un close-up en la toma, pues la tipa es como que se medio convierte humano. Para no ocupar tanto maquillaje ni efectos especiales. Entonces se ve como que el inicio de que ay, vamos a la gran aventura de Atlantis, buscarla y salvarla. Y tú, ¿cómo se llama? Arturo. AC. Como es Florida, en vez de decirle Arthur Curry, le dicen AC. Ay, perdón. ¿Qué? Y claro, el muchacho siempre con sus shortcitos para nadar verdes y su playerita naranja. Para ¿no? nadar verde, eso se oye como pervertido. Me voy a llevar mis shortcitos para nadar verde. Así de, vas a nadar ecológico. No. Traigo una diarrea bien fuerte y es verde. Ay, nadé verde, güey. Pues, ¿qué tragaste? Pues unos pinches tacos. Unos chilaquiles verdes. Uy, papá. Uy, papá, este motorazo cachimbón. Entonces, mira, la serie, ahí se explica por qué no hubo más. O sea, es totalmente comparable casi con el piloto perdido hace unos años de... Hace un año, ¿no? de Wonder Woman. Ajá. Pero por lo menos el de Aquaman te mantiene despierto. O sea, yo me pude mantener despierto. Y entonces, si quieren verlo, porque es un capítulo extraño, es un material raro, pues saben que si compran el DVD o Blu-ray de Crisis on Two Earths, ahí van a encontrarse este piloto perdido de la serie de Aquaman que nunca fue. Yo quiero creer que en unos años vamos a reírnos al ver el piloto de la de Wonder Woman en otro Blu-ray de otra serie. ¡Ay, qué mala serie! Pues estaba bien guapa la Wonder Woman. Pero esta de Aquaman estaba así como que quiso. Bien apretaditos. No, pero aquí no eran calzoncitos porque aquí traía pantaloncitos. Sus pantaloncitos apretaditos. Bueno, ahí sí. Con su culito, sabrosito. Wonder Woman. Bueno, entonces ya, esa es la recomendación de la semana. Ahí les va. ¿Tienes cómic de la semana? No. Bueno, yo sí. Ay, perdón, señor, yo ya leo montones de cómics. No, este lo leí hace un chingo porque ya los otros cómics que leí ya se los dije, güey. Ya no me quedan, ¿no? Los sí. Ahora sí no leí nada. Sí, es Wolverine Origins. ¿Pero para qué te quieres Wolverine Origins si ya existe Origen? No, Wolverine Origins es una serie que trata sobre anécdotas de Wolverine que vivió cuando estaba en el programa Weapon X o cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y la trama principal en lo que él va recordando todas sus vivencias. Es esa serie que salió post House of M, ¿no? Ajá, lo que él va recordando. No, salió después de Dark Rage. Sí. Wolverine Origins empezó después de no, porque aquí ya está su hijo, House of M. ¿Taken? Aquí ya está su hijo. Bueno, pues empezaste a leer ya de números más adelantados. No, son 20, ahorita te digo, 25 tomos. Ah, pero el detalle sí es que Daken aparece primero en Origins y se reocupa como un año después en Dark Reign y todo eso. O sea, pero sí es, las primeras historias de esas es post House. Bueno, pues de hecho es la aparición de Daken, ¿no? Sí, es la primera. Sí, es cierto, sí. Bueno, en lo que él va recordando sus mamadas, él está buscando exactamente el proyecto de Arma X, descubre que tiene un hijo que es el Daken. Que lo odia. Ajá, y te muestra las diferentes facetas de Wolverine cuando era un hijo puta que se la pasaba torturando a un güey que se llama Nukem, Duke Nukem. Se llama Duke o algo así, güey. Un güey que tiene pintada la bandera de Estados Unidos en su cara, ajá, que es villano. Luego otras partes donde hace misiones con la Black Widow y el Hawkeye. Capitán América. Ajá. Que eso está bien raro porque las hace en la Segunda Guerra Mundial y todo así de... ¿Entonces qué tan vieja está la Black Widow? ¿Qué mamada es eso? No, es que es la hija. No, es que la congelaban. ¿Qué? Okay. Y otro donde ya se encuentra con su hijo y también hay una intervención de Deadpool. Muy cotorro, la verdad. Ahí Deadpool todavía era cotorro. La verdad, mira, el cómic por sí, la historia por sí es muy buena. La verdad es que sí están muy decentes, muy llamativos. La historia está muy bien escrita. Y en general, pues yo creo que es un buen cómic. El dibujo, la verdad, sí está chundito. Sí está cañé. Sí, el escritor es Daniel Way. ¿El Daniel Way? El Daniel Way. Y el pinche dibujante es Steve Dillon, la verdad dibuja muy chundito. No, así que por ese aspecto, a lo mejor puede que empiecen a ver el cómic y les dé un poco de hueva quererlo leer. Pero está muy bien escrito. Yo sí le pongo como un 7 sin al cómic. Bastante decente, pues si quieren leer algo de Wolverine. Si no les ha hartado todavía. A mí sí. Sí, yo lo sé. Wolverine no lo cambio por nada. Y Wolverine, por si quieren leer el origen del hijo de Wolverine. Últimamente creo que ya ni lo han sacado al güey, ni lo han pelado. O sea, después de Dark Rage, creo que tuvo su serie regular, pero pues no nada importante, ni interesante, ni nada que nadie recuerde de ese güey. Ajá. Así que, pues ya, esa es la recomendación del cómic de la semana. ¿Alguien se trae un Freedom? ¡Freedom! Ah, yo tenía un Freedom que les iba a dar la semana pasada, güey, es ahora que me acuerdo. Es el juego de My Little Pony Fighting is Magic. Sí, así como tan raro que se oye, así es la cosa. A grandes rasgos, como recordarán, hace ya algún desde algún tiempo para acá salió una nueva versión de My Little Pony, que antes era una cosa como que super chunda y fea. Y era así como los ositos cariñositos, no era algo así como que ñe, ñe, ñe, tan chido. Ajá. De hace unos poquitos años para acá, digamos, más que nada, creo que un año nada más, hicieron una nueva serie de Mi Pequeño Pony que se llama Friendship is Magic, y en los que están inmiscuidos me parece que unos diseñadores o personas que trabajaron en Powerpuff Girls. Sí, se nota por los ojos. Exactamente. Quizás algún día valdría la pena entrar un poco más en detalle en esta serie, porque al parecer ha generado como una gran cantidad de fanatismo y tiene unos seguidores bastante leales, ¿no? Ajá. O sea, yo nunca la he visto bien, entonces no estoy muy seguro cómo funciona, pero al parecer ha sido así exitosa la mierda, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay unos güeyes así todos asquerosos, un pequeño grupo de desarrollo que se llama Main Six. Ajá. Los cuales dijeron: ¿y si hacemos un juego de peleas? Entonces, eso es una... ¿Y así lo dijeron? O sea, con esa voz como de sí, microbusero del DF. Sí, güey. Entonces, estos güeyes agarraron un engine que se llama el 2D Fighter Maker, que yo nunca lo he usado y nunca he encontrado tutoriales ni nada, pero bueno, está potente. Y dijeron: vamos a hacer el juego, güey. Porque la semana pasada que les dije que era de Flash, pero no es cierto, es de 2D Fighter Maker. Okay. Entonces, puedes jugar esta madrecita que se llama My Little Pony Fighting... ¿Compra? No, bajar. ¿Es para Windows y Mac? No, nada más para Windows. Ah, pues se van a lab. Porque Mac es pura basura, la verdad. Ustedes saben que Mac es pura basura. Bueno, este podcast es grabado en una Macintosh. Por eso es pura basura. Sí, si estuviera grabado en una Windows, probablemente teníamos el cuádruple de fans. Ah, no es cierto, ya. Bueno, ya. Hasta ahora, entonces, el juego ya tiene más o menos su desarrollo. Como ven, la serie sí está hecha en Flash. Entonces, no es muy difícil recrear la estética en un juego. Ajá. El juego está bastante bien hecho y, de hecho, me recuerda mucho como a Schoolgirls. Ya cuando lo ves en acción, o sea, la animación es buena, puedes hacer buenos combos, o sea... Ya sí, estoy chocando. Ya esa cuestión de que los fangames sean malos ya quedó de alguna manera atrás, ¿no? O sea, estos chicos juegan juegos de peleas y dicen: ah, yo quiero que se vea así. Entonces, es un juego con buenos combos, con buena movilidad. Ahorita creo que tiene 6 personajes seleccionables de los hipotéticos 17 que quieren que tenga la versión final. Y bueno, pues si tienen Windows, porque son chiditos ustedes, bájenlo y denle una checada, ¿no? La verdad no está mal, está teniendo ahí varios apoyo. Ha habido algunos problemas, algunos de los programadores se han salido, algunos ahí andan tratando de chambear. Pero el juego se ve con bastante calidad y es una de esas cosas raras que dices. Mira, aquí voy a ver, o sea, sí, eso de decir: hoy voy a pelear con ponies, suena muy pendejo, y más son Little Ponies, y ya todos conocemos Little Ponies. Pero sí se ve bastante cagado el juego, la verdad, sí se ve así como para decir: ah, le voy a dar una checadita, le voy para pasar el rato. Lo voy a jugar, sí, la neta sí, o sea, para pasar el rato sí se ve así bastante cagado. Incluso para estar con los cuates y hacerla la mamada. Sí, está bueno, es gratis, güey, no hay peso. Claro, lo curioso es que aunque estas cosas pues obviamente no tienen el apoyo de Hasbro, que son los güeyes que son dueños de la franquicia, no han sido tan evils como otros güeyes y no han emprendido ninguna acción legal. Han dejado que el juego siga y siga y siga. Nunca les han llegado así de: deja de hacer ese pinche juego, cabrón. O te mato, te pinche mato. ¿Quién habla? Y dicen: nadie que te importe. Y cuelga del otro lado y dice: un pony, güey. Sí. Es súper bonito. Me quieren reventar las pelotas. No sabes quién está del otro lado del teléfono. No, qué jodidos estamos. Bueno, entonces ya con eso nos echamos toda la sección de esta semana. Por lo menos las importantes, las que la gente pela. No, tenemos un correo. Anotes un correo, es un comentario de la página, pero... Un comentario de la página. Sí. Ah, no, es correo, es comentario. Pero como escriben ustedes un chingo, fans ¿De mierda? Fans de mierda, se dice de mierda. Pues tenemos que llegar a este extremo de casi leer los tweets que escribieron en el papel del baño, cabrón. Huevo, fans de mierda. Ay, no me chingues, la desarrolladora de la serie de Friendship is Magic está... Ay, güey. Claro. A ver, que se cargue correo, porque esto es pesado. Ay, ¿estás bien? A ver, pinche necro, no me vas a decir que no. No te voy a decir que... Ves la productora de Friendship is Magic, puto. ¡Cabrón, para de mamar! ¡Sí está bonita, güey! A ver. Está bien la desgracia. ¡Está bien, güey! Ah, chingando, la puedo girar. Más fácil tú que tienes pinches patas, muévete. ¡Ay, ay, Dios! Para que se den una idea de nuestros pinches fans, ¿sí? Vamos a poner la foto. Yo le daría... Déjame verla de nuevo. Ahorita de 6-5-4. 6-5-4. No, 7-4. 7-4. Sí, 7-4. Se ve. Sí, como no. Ay, cabrón, no. Pues yo ¡Ah! ¡Ya me volví fan de mi pequeño pony! Yo sí soy un pervertido y es que tiene el cabello rojo. ¡Rojo! Rojo, rojo así. ¡Ay! Se ve que es pelirroja natural. No, las cejas las tiene bien negras. Es que te pinche con vos. Ya ves, güey. No, yo 9-6. ¡Ay, güey! ¡Ay! Si la dejaba jugar con mi little pony. El establo. ¡Ay! Abre el establo, ahí te va el pony. Ay. Te va a mostrar como el Friendship is Magic. Sí, te va a causar magic. Tú tranquila. Bueno, ya cargó el correo. Ya, dejen de las borradas. Ah, también trabajó en la casa. En la casa de Foster para amigos imaginarios. Ay. Y es la creadora del mini proyectito de DC Animation on DC Nation. De Best Super Friends Forever, en el que sale Wonder Girl, Bad Girl y Supergirl en unos cortitos cagados, que no sé si ya los vieron. Nope. Están muy chidos, ella los hizo. O sea, no solamente si estúpidamente sensuales, súper chingón en la animación. Los voy a ver solamente porque ella los hizo y es práctica, es tema de conversación cuando vaya a ir a acosarla a Los Ángeles. Está casada con Craig McCracken. ¿Quién es Craig McCracken? No sé, pero no me queda mucho tiempo. Craig McCracken. ¿Quién es Craig McCracken? ¿Quién será Craig McCracken? ¿Quién pronto vamos a llamarle el difunto señor McCracken? Pues también es un güey que trabaja en animación y ha estado involucrado en series como El Laboratorio de Dexter, The Powerpuff Girls, Dos Perros Idiotas, también La Casa Foster para Amigos Imaginarios y Chowder. Salvo por Chowder, todas las vi y son demasiado entretenidas. Chowder es muy buena. Pero ya pasaron sus mejores días, el mundo Chowder, no lo extrañará. Buena. Ah, no, sí, no, ya hizo las obras maestras que tenía que haber hecho, ya puede morir para yo después cogerme a su esposa. Yeah. Y reaparece entonces. Bueno, aquí está el correo de la semana. Correo. Ah, la tipa se llama Lauren Faust, porque en el nombre dijimos Lauren Faust. Bueno, ahora sí, correo. Que no es correo, no le dices así. A ver, no le dices comentarios. Correo. Que es comentario. Aquí está. Este comentario vino por parte del Candy Cast. Ah, Lauren Faust. Lauren Faust de Lorena Fausto. Ya. Este vino por parte del Candy Cast. Nos llegó este comentario del mismísimo Angel, del Angel Cast. Ay, güey. Dice el comentario, se la mamaron, cabrones. No, la verdad no me alcanzo. Qué buen pinche episodio. Lloré de la risa con la anécdota de las galletas y sus insultos inventados. Y lo de la coca de vainilla estuvo priceless. Ay, chingón, no, muchachos, pero espero que luego que se den que se queden sin tema, puedan hablar finalmente de películas de ninjas cabrones. No mamen, se lo sugerí hace un chingo y nomás nada. Ninguna la reseña express de Diablo 3 del Chitiba, y si Diablo 3 es la puta onda. Diablo 3 es la puta onda. Por cierto, yo sí puedo conviar con el teclado en los juegos de pelea. Ay, porque, tu madre, güey. No. La verdad. ¡Tú cállate! Mandarás acaba de llegar. Porque la verdad me tocó jugar los Mortal Kombat para PC y tuve que aprender porque era niño pobre cuando me llegaron esos jueguitos. Ah, pues qué pobre, ¿no? Sí, bueno, ese fue el comentario del Angel del podcast sobre dulces que nos echamos. Entonces, con eso terminamos, ¿no? No, yo otro comentario, güey. ¿Otro comentario? ¿Cuál otro? Del ay, chinga tu madre. Yo dije, ponte acá, espérame. Es que se volvió loco el podcast. Y estaba todo. En el pinche post del podcast pasado, o sea, el Costillita Cast, que no sé cómo le pusiste tú, güey, aquí. La venganza de las secciones, ¿sí? Ok. No, se escribe Leo War, que dice, ¿saben, chavos? Me gustó este episodio. Un saludo de su único fan de Tepic Nayarit. Ya tenemos un fan de Tepic Nayarit, güey. Y es el único. Hasta el momento. Recuerdo que cuando eran más chavos antes es que escribió más. Bueno, no sé, a lo mejor error de es que hice antes de convertirme en señor. Estas cosas tenían como portada a caricaturas de. Así como caricaturas de Shin-Chan o algo así. ¿Qué pedo? Ya son así muy mainstream o qué. Y ya después así como que la maldad dijo, ¡ay, no mames! Y le puso una portadita y ya de Hogwarts nos agradece. Sigan así, sigan poniéndole comentarios cada vez que la maldad no ponga la portada de semana para que se sienta mal. A chingar a su madre, ya no me voy a sentir mal. Tú te sientes mal porque no eres, eres bien mal. Buen pedo, güey. Yo soy evil, ya mis gatos me huyen cuando me ven. Ay, ay, ay. Gatos. Bueno, a huevo. Entonces, oye, estaba viendo estos así como dibujitos de lo que decía de Super Gear, One Gear y Bad Gear. Todos son Gear. Están chingoncísimos ahí, creo. Están cagados, así como una especie de chica super poderosa, ¿no? Sí, son... Por eso se llaman Super Best Friends Forever. Ajá, y es así como que la armadura es la Wonder Gear, según esto. Ajá, la Super Gear es la que incita al desmadre y la Bad Gear es como la rarita. Sí. Sí, bueno, sí. Entonces ya. En un capítulo estaba sale James Gordon. Y estaba viendo más fotitos de la Lauren Fast. Faust. Oh, ay, se mata a su güey. Como chingados, ¿no? Yo también. Planeando asesinatos con la saga. Ah, huevo, bueno. Ay, qué buena foto de la Lauren Fast. Ay, tiene muñecas, güey. Ve, no mames. La Lauren Fast. Ya sé que va a salir en la portada, chiquita. Ay, no mames. Sí. Dejen de mamasear que ya se acabó el saga. Van a mandar a sus venas mamasear a la Lauren Fast. No, esto no se acaba hasta que cantemos nuestra canción de radio viral como todos los radios virales. ¿Cuál vamos a cantar? Vamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar, güey? La de Castlevania, ¿no? ¿Qué no tenía que ser el cine? A ver. Sí. Castlevania está basado en el cine. No es cierto. Pues ¿cuál te sabes? A ver, ponle pausa en lo que tengamos. Mr. Sandman, bring me a dream, making the cutest thing I ever seen. Give me to live like roses and clover. Take me nice and alone. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please don't your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest I have ever seen. Hey, ya no mames, somos vieja. No, ya la chingada, mejor podemos a los azote, de la zona satánico. Azote, satánico. Azote, venga. Azote satánico. A ver, la zona satánico, échatela tú. Master Summer.